no tiene forma ni rostro, no tiene tiempo ni edad, pero está aquí con nosotros, su nombre es Impunidad. Le voy a actualizar los datos del tiempo, porque hay, esto hay que actualizarlo, usted no me va a creer, en este momento 8 grados 4 décimas bajo cero es la temperatura. Seguimos bajando, seguimos para atrás. Es impresionante. También todavía no se calcula la térmica, porque no hay viento, no se registra. Está bajando un poco la presión. Así que si no hubiera tanto frío estaría nevando, mire lo que le digo. ¿Le parece? Porque dicen que con tanto frío, que en realidad cuando nieva no hace tanto. Por eso, si no hubiera tanto frío estaría nevando, porque la presión está en baja y la humedad está muy alta. Bueno. Así que nieve no, pero escarcha para regalar. Sí. Vaya avisándole a los invitados que vengan abrigados, aunque acá adentro está calentito. Acá sí. Y sobre todo cuando tocamos ciertos temas, la temperatura se levanta enseguida. Bueno, hablando de ciertos temas, estoy con Fernando Alarcón, profe de educación física. Profe, ¿podemos jugar a la pelota? No hay problema. Y recientemente electo representante de los trabajadores activos ante la Caja de Previsión Social, ¿sí? En una elección que por varios motivos resultó histórica e insólita, ¿no? Pasaremos a explicar. Antes que nada, Fernando, antes de analizar los resultados, me gustaría que nos expliques cómo está constituido este, ¿cómo se llama? La gente que dirige la Caja de Previsión Social, ¿es la comisión directiva? ¿Qué nombre tiene? Bueno, ante todo, bueno, buen día para ustedes, para el equipo. Gracias. Y para toda la audiencia. Gracias por este espacio. No, un gusto tenerte. Gracias por invitarnos. Entendemos que siempre es muy importante que los medios de comunicación traten estos temas que por ahí a veces pasan por ahí desapercibidos para la gran parte de los trabajadores de la sociedad, pero que en los últimos tiempos se han puesto sobre la vidriera, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarnos. En este caso, la Caja de Previsión Social está conformada por un directorio. ¿Sí? Un directorio, perdón, la palabra que buscaba. Exactamente, el cual, bueno, tiene un presidente que en estos momentos está ocupada esa presidencia por el contador Ariel Govich. El ex ministro de Economía. Son dos los vocales que tiene el Ejecutivo, que dependen obviamente también directamente de la gobernadora. O sea que ahí ya tenemos tres personas designadas por el Ejecutivo. Exactamente. Uh-huh. Y dos cargos electivos, uno que es el vocal por los pasivos, por los jubilados, que en este cargo fue reelecta Susana, la señora Ruiz. Susana Ruiz el año pasado, y el vocal por los activos, que también es electo, y que hasta el mes de febrero este lugar estuvo ocupado por la compañera Sara Oces. Sí, Oces con doble S. Exactamente, que pertenece al gremio de ATE. Y bueno, nosotros en el día 20 fuimos a la elección, donde, bueno, gracias a Dios tuvimos el acompañamiento masivo de toda la provincia y, bueno, logramos a través de la lista que representaba la Mesa de Unidad Sindical, conformada por Romina Magnamara, Olga Reynoso y, bueno, mi persona, logramos esta vocalía para que continuara, por así decirlo, y así lo entendemos, ocupada por los trabajadores y obviamente, bueno, muy satisfechos por el resultado que obtuvimos. De todos modos, creo que queda claro que el control que ejerce el Ejecutivo, sea este, sea el que viene o el que se fue, es absoluto, 3-2, y con la posibilidad de un cuarto, porque si llegaban a ganar las elecciones en esta ocasión, iban a tener el 80% de todos los representantes en el directorio de la Caja de Previsión. Pero siendo así, que la representación de los activos está minoritaria, ¿cuál es la importancia de ser el representante de los trabajadores activos en la Caja de Previsión Social? Bueno, nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que, de hecho, se ha visto reflejado, ¿no?, en los hechos en estos últimos tiempos. El sistema previsional, nuestro régimen jubilatorio, como decimos, lo sostenemos y lo venimos sosteniendo los trabajadores en unidad. Desde hace años se sostiene en la calle, ¿sí? Y también desde este espacio, que es muy importante para poder de alguna forma exigir transparencia. Nosotros lo que vamos a hacer mucho hincapié es en solicitar información que sea difundida, que los trabajadores puedan conocer esa información que necesitamos sobre la caja de previsión social, sobre todo en cuanto a exigir balances, ¿no? Saber qué es lo que ingresa, qué es lo que sale de la caja de previsión social en cuanto al manejo de fondos, y obviamente estar alertas ante cualquier intento que haya de, ya sea un estudio, una comisión o cualquier tipo de medio que se quiera de alguna forma instrumentar para perjudicar, para modificar o para incluso transferir nuestro sistema jubilatorio a Nación, como ya ha ocurrido. Hay que tener en claro que en el año 2010 hubo una modificación ya parcial que introdujo la reforma 3189, que fue la que introdujo el aporte, famoso aporte solidario, que de solidario no tiene nada, porque es totalmente compulsivo y algunos y que le quita, exacto, y que le quita parte del salario al jubilado. Eso no es realmente muy grave. Y bueno, hay que recordar también aquella gesta que hubo el 29 de diciembre del 2011, donde ya la reforma era total, era un hecho, y gracias a la unidad y a la labor y a la lucha de ese día de todos los compañeros de distintos gremios, se logró evitar, y que a pesar de que la gobernadora en su discurso inaugural de la Cámara de Diputados este año trató de llevar paz y tranquilidad, nosotros sabemos que es un tema que está ahí siempre latente, y que así como ya en alguna oportunidad quisieron hacer una modificación total entre de un día para el otro, ¿no? Sin haberlo difundido, sin haberlo dado a conocer, entre gallos y medianoche, como se suele decir, creemos que no hay que descartar esa posibilidad. Por eso es muy importante estar siempre en la calle, porque hay que entender que decimos que somos vocales, pero no que ha sido votada en este caso de alguna forma las personas, por así decirlo, por su carisma, por su trayectoria, que obviamente la tenemos cada uno dentro de nuestro gremio y dentro de la CTA y dentro del espacio de la mesa de unidad, pero acá hay una representación de los trabajadores. Esto, la elección esta trasciende. Vos sos la cara visible de, exactamente, un grupo de gente, la mesa de unidad sindical, y de un grupo de muy grande que se ha conformado de mesas de unidad sindical en todas las localidades de la provincia, y que vamos a trabajar en función justamente de los intereses de esta mesa, ¿no? Y de los gremios, pero fundamentalmente con la consigna de no negociar y de no avalar ningún tipo de modificación que vaya en contra de los trabajadores. Estuve viendo las notas que vos diste antes de las elecciones y la gente de turista también, y básicamente coinciden lo mismo, la caja no se toca. Exactamente. La jubilación no se toca. Bueno, partamos de esa base. Si dejamos todo como está, ¿qué cifras se conocen hoy de la caja de previsión social? ¿Cuántos jubilados están cobrando a través de la caja de previsión social? ¿Se tiene una idea certera de eso? Bueno, según la información, digamos que, porque en realidad acá lo que hay que clarificar es que hace años no hay balances, ¿no? No hay balances. Estamos mal. Exactamente, claro. Entonces, realmente cualquier cifra que tiremos es estimativa. Entonces. Exactamente. Así como se pide información, incluso a través de vías judiciales, para que el gobierno muestre cuáles son los manejos financieros, ¿no?, en todos los ámbitos, es algo que de esta provincia lamentablemente se perdió, y hoy ya casi los balances es como que no existen, ¿no?, en ningún ente. Entonces, bueno, esto es lo que ha llevado también a un gran dibujo, como decimos siempre, de los números, y ya también se ha prestado a la corrupción, que hoy salta visiblemente a la sociedad, pero que todos los santacruceños sabemos que ya existía, porque la veíamos, porque la notábamos. Acá nadie nos tiene que venir a contar si se han robado o no todo, nosotros lo sabemos. En más de una ocasión comentamos acá que cuando vemos el programa de la Nata o los informes periodísticos que ahora están a la orden del día, en realidad lo vemos para ver la cara de sorpresa que ponen en el norte, porque no jodamos, acá ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Exactamente, acá el que no vio es porque no quiso ver, porque las pruebas son claras, porque acá todos tenemos vecinos, conocidos, amigos, vimos cómo de un año al otro pasaron de ser empleados o de ser simples trabajadores a ser empresarios. Sí. Eso, a ver, no hace falta decirlo acá ni en toda la provincia. Lamentablemente, como sociedad también hemos de alguna forma avalado esto. Sí. Y lo hemos acompañado. Estoy hablando en general, ¿no? Porque obviamente siempre hubo mucha resistencia, sobre todo de sectores muy combativos. Nosotros en eso nos sentimos orgullosos de haber tenido siempre una coherencia como gremio y dentro también de la CTA y ahora dentro de la Mesa de Unidad Sindical, una coherencia de denuncia permanente a estos hechos de corrupción. Y lamentablemente hoy nos encontramos con esta realidad, ¿no? Con una provincia saqueada, devastada, donde siguen apareciendo propiedades y realmente creo que cualquier santacruceño que ha estado un poco al tanto de lo que ocurría en política se da cuenta que recién se ha descubierto, hasta diría un día, un 15% la punta del iceberg. Exactamente, acá hay muchos más, acá hay muchos testaferros más, acá hay gente de la que no se habla, pero que son decenas de sí. empresarios que hoy están en otros lugares descansando, pasándola bien, sí. mientras los trabajadores están peleando por un mísero mango, como se dice, para poder llegar a fin de mes. Y eso es lo que da bronca, eso es lo que indigna, y creo que el gobierno hoy es responsable de esa situación, porque acá nadie más que ellos ha manejado la provincia durante estos últimos años. No bajaron ayer de un ovni, eso exactamente. Hay que recordarlo todo el tiempo. Exactamente, ¿no? Porque el discurso oficial, el discurso peronista en general, el discurso oficial de esta provincia en particular, es permanentemente como si hubieran nacido ayer. Reclaman todo el tiempo una inocencia que nunca tuvieron, ¿no? Exactamente. Acá nunca gobernó otro partido que no sea el oficialista. Y creo que lo más triste de todo lo que esto que ha pasado es que pasaron tres presidencias, en este caso de la familia Kirchner, y se han llevado todo, pero acá no han dejado nada, porque no han dejado ningún puesto de trabajo genuino que no sea, lamentablemente, sobre el trabajo del Estado. Entonces, creo que eso es lo peor, más allá del robo, que es gravísimo y que indigna y que da bronca, pero tampoco le dejaron nada a nuestros jóvenes. Sí, hoy en día coincidirás conmigo que la máxima ambición de un joven que termina la secundaria es entrar a trabajar en el ministerio, porque no hay otra perspectiva laboral prácticamente. El petróleo se está cayendo, porque cuando cae el precio internacional del petróleo, ¡pum!, las empresas agarran sus galpones con rueditas y salen corriendo. Y para un joven, no sé, recién ingresado a la secundaria, por decir un ejemplo, la única que le queda es empezar a hacer los trámites para entrar a la MUNI o al ministerio. Exactamente. Un panorama bastante limitado, por cierto. Exactamente. Bueno, se saben las cifras, se habla mucho del déficit de la caja de previsión. ¿Se conoce algo de esas cifras? ¿Qué tan cierto es ese déficit multimillonario que uno escucha pero nunca ve documentado? Bueno, respecto al déficit, nosotros siempre hemos dicho que el gobierno utilizó este término de alguna forma para justificar los intentos de reforma, ¿no? O para plantearlo en una cuestión de que es necesaria sí o sí una reforma. Nosotros lo que venimos denunciando desde los gremios que conformamos la Mesa de Unidad Sindical, la CTA y ADOSAC en su momento, acá lo que ha habido es de financiamiento de la caja, que no es lo mismo. Y de financiamiento provocado justamente por el mismo gobierno, ¿no? Durante tantos años de pago en negro, sí. Hay que recordar que acá en un momento, durante muchos años, se pagaba más del 60-70% del salario en negro. Hasta el 2007. Exactamente. ¿No? Y obviamente todas esas cifras que se percibían como no remunerativas no aportaban a los fondos de la caja de previsión. Y fíjense la contradicción grande que tiene el gobierno, que incluso ahora en mesa de paritarias continúa ofreciendo cifras en negro. ¿No? Entonces esto es gravísimo y por algo hay una postura tan firme de los gremios de no aceptarlo, porque justamente sabemos que esta cuestión es la que después desfinancia la caja de previsión social, sí, ¿no? Sí, sí, 1.500 pesos en negro hoy es hambre para mañana. Exactamente, entonces agrava de alguna forma esta situación que ellos denuncian. Por otro lado, nosotros venimos y hemos manifestado siempre que ninguna caja previsional del mundo genera ganancias, ¿no? Mientras, ritmo que va la demografía, no. Exactamente, en el caso estamos hablando de regímenes estatales, ¿no? Sí. Que pertenecen, digamos, a los gobiernos nacionales, en este caso provincial. Y en esta situación es donde realmente la provincia tiene que de alguna forma generar una política que de alguna forma haga sustentable, ¿no?, el régimen previsional. Porque lo grave en esta situación es que la jubilación es un hecho, un derecho adquirido ya de todos los trabajadores, ¿no? Sí. Uno cuando ingresa y comienza a trabajar, ya sabe de alguna forma que a una X edad, que cumpliendo tantos años, aportes, que con los aportes, porque también hay que tener en cuenta que uno realiza los aportes religiosamente. Sí. Y una cuestión que queríamos que por ahí plantear es esta cuestión de que en las elecciones que se hicieron el día 20 no había, en los padrones no figuraban muchísimos trabajadores. Y entendemos que son cientos eso es muy en toda grave. La provincia. Por favor, explica mejor ese tema porque me resultó sumamente grave. Claro, porque muchísima gente que concurrió a votar no figuraba en los padrones, o sea que para la caja de previsión son trabajadores que no existen. No existen. Y muchos figuraban en otras localidades distintas a donde no se encontraban. Exactamente. De residencia. Exactamente. Entonces, y otros figuraban sin destino. Entonces esta situación es una de las primeras cuestiones que queremos plantear porque hay que clarificar qué está pasando con esos compañeros, con esos trabajadores, porque evidentemente a ellos a fin de mes cuando cobran les viene el descuento previsional. Eso es inevitable. ¿No? Entonces, ¿a dónde va ese dinero, digamos, de alguna forma? Porque no está blanqueado, por así decirlo. Y en esto también es importante la exigencia de los balances anuales. Y de la claridad y transparencia en cuanto a lo que ingresa y a lo que egresa. Porque el Estado provincial hace años, y ustedes obviamente lo conocen y nosotros también lo venimos denunciando hace muchos años, ha hecho de todo lo que funciona mediante descuentos a los trabajadores, cajas negras, por así decirlo. Fue reconocido en su momento por el interventor Vera en la Caja de Servicios Sociales, reconoció que la Caja de Servicios Sociales funcionaba con el 50% de lo que debería ingresarle mensualmente por lo que aportan y le descuentan mes a mes a todos los trabajadores. Entonces obviamente que vamos a tener una obra social que no cubra las expectativas y que en todos lados es desesperante la situación, porque en muchas localidades no solamente no hay médicos, no hay especialistas, sino que les cortan la farmacia, les cobran un coseguro, no les autorizan las derivaciones, tienen que viajar kilómetros y kilómetros para hacerse atender, y realmente esta situación se viene denunciando, por eso también estamos exigiendo hace años la normalización de la Caja de Servicios Sociales, para que haya dentro de esa obra social que es nuestra, que es de los trabajadores, representantes legítimos para exigir esto mismo. Otra caja negra que sabemos que ha funcionado así durante años es el de la obra pública, que ahora digamos ahora explota, ¿no? Ahora digamos se viene a descubrir, a blanquear que se hicieron un porcentaje ínfimo de lo que debería haberse hecho en obras. Que encima se sobrefacturó. Exactamente. Entonces, se subejecutó. E incluso es tan grande el abuso que hace el Estado de estas cajas que incluso se queda con los aportes sindicales. Nosotros hoy estamos en una lucha muy grande. Tu gremio es ADOSAC. Exactamente. Lo mismo ocurre con los compañeros de ATE, con los compañeros judiciales, con los compañeros de otros gremios también, ¿no? Pero en el caso de ATE y ADOSAC, que hoy estamos en una lucha muy grande y que obviamente necesitamos de los recursos para el funcionamiento gremial, para el funcionamiento de hacer nuestros congresos, de alguna forma de brindarle logística a los compañeros de la CAP. Pagar el gas de la sede. Exactamente, pagar el sueldo de los empleados. Y hoy el Estado provincial, ahora fin de mes, o sea, ya ahora que estamos, ya en el mes de junio, le debe a la DOSAC 16 millones de pesos y a ATE le debe más de 18 millones de pesos. Esa es plata para que la sociedad y la gente común que escucha lo entienda. Es plata que los trabajadores voluntariamente aportaron y que hace 6 meses el gobierno se queda con esa plata. Sí, recordemos, vos como empleado público podés elegir aportar voluntariamente, exactamente. El gobierno te descuenta, exactamente. Pero no lo está depositando. Pero no lo deposita. Es como si ustedes se adhirieran. Es un robo a mano armada, obviamente. Es como si ustedes mañana compran una rifa. Sí, viene el cobrador, ustedes la pagan, pero el cobrador no se la rinde al dueño, digamos, al que organiza la rifa. Entonces, es la misma situación. El Estado no tendría por qué tocar esos fondos sindicales. Sí, es un mero paso más. Son de los trabajadores, exactamente. Y el gobierno impunemente se queda con esa plata. Entonces, realmente da bronca, indigna, pero la justicia ya, bueno, hemos recurrido a la justicia local, que ya sabemos lo, o sea, ya sabemos. Sí, sí, sí, la violación es inevitable, igual hay que evitar, ¿no? Pero exactamente, no, lamentablemente acá no parece que... muchas esperanzas. Exacto, y bueno, ahora ya se ha recurrido a la justicia federal y esperamos que haya, digamos, una decisión importante al respecto, porque esto no puede seguir ocurriendo. Entonces, bueno, en esas eso tenemos que trasladarlo, digamos, a lo macro, ¿no? A lo más amplio, y veremos que ocurre lo mismo en todos los entes que dependen del gobierno. Caja de Servicios Sociales... Sí, que son el 80% caja, del movimiento económico de la exactamente. Provincia. Ya que tocaste el tema, sé que no es de tu incumbencia directa, pero obviamente estás... ¿qué pasa con las paritarias? ¿Hay alguna luz al final del túnel, que no sea un tren que nos viene de frente? Nosotros ahora, en el día de ayer, recibimos la notificación para el día miércoles 8 a las 10 horas para una nueva convocatoria paritaria. Y realmente, y esto creo que es el sentir de todos los docentes y de todos los trabajadores que están luchando y que hoy están en una lucha muy grande, como los viales, los compañeros de ATE. Sí, sí, casi no zafa ninguno. Exactamente, los compañeros municipales. A prosa, que ni siquiera todavía ha sido convocado en paritaria, ¿no? Y realmente creo que todos los trabajadores lo que estamos pidiendo es que haya una propuesta seria, ¿no? Una propuesta seria que realmente tenga en cuenta la necesidad que tienen hoy todos los trabajadores de poder llegar parcialmente, porque ya la canasta familiar sabemos que se ha ido por las nubes. Se ha disparado. Hay que tener en cuenta que acá todos los sectores de distintos gremios y trabajadores están cobrando desde lo mismo que se cobraba en agosto del año pasado. Sí. Ahora estamos en el mes de junio, ya casi estamos llegando a un año. Y lo que se pretende de alguna forma ofrecer, fíjense que ya es casi como trasladado al 2017, ¿no? Sí. O sea, porque una próxima paritaria ya sabemos lo que el gobierno hace cuando promete de alguna forma que va a convocar después del segundo semestre, ¿no? A duras penas podemos hablar. Exactamente, de hoy. Exactamente. Ya esas promesas, ya evidentemente con esta política que lleva el kirchnerismo hace años, ya sabemos a dónde termina, ¿no? Pero hoy la necesidad es muy grande porque la inflación nos pasó y nos va a seguir pasando por arriba. Sí, sí, aunque empiece a bajar, la inflación no va a bajar. Exactamente, ya lo que perdimos, ya lo perdimos, ¿no? Sí. Ya lo perdimos porque evidentemente no es lo mismo cobrar 8.000, 9.000 pesos como cobran hoy algunos trabajadores. Ahora que lo que se cobraba en agosto. Claro, o lo que se cobraba el año pasado. El poder adquisitivo está tal. Ya un alquiler hoy está ronda los 6.000, 7.000 pesos. Cualquier compra mínima en el supermercado, todo el mundo lo sabe, la señora que está escuchando, el vecino va, lleva una bolsita y son 1.000 pesos, 1.500 pesos. Sí. Entonces realmente es alarmante la situación para muchos trabajadores en toda la provincia. Y realmente el gobierno desde el mes de agosto del año pasado no ha puesto un solo peso de más para los trabajadores. Y dilata, y dilata, y dilata. Digamos, acá la excusa del abandono del gobierno nacional no, tampoco funciona. No, hay una responsabilidad clara del gobierno provincial. Acá el gobierno provincial ha aumentado la recaudación por la inflación misma. Sí. Por el alza del precio del petróleo. Hablábamos el otro día de que todos estos tarifazos que estamos sufriendo, al fin y al cabo, todas las boletas de gas pagan ingresos brutos. Exactamente. No es casual que el amparo judicial contra el tarifazo haya surgido de la oposición provincial, oficialismo a nivel nacional, y no justamente del gobierno provincial, que yo creo que mira la situación con un cierto entusiasmo, porque si las tarifas aumentan un 400%, la recaudación también. Exactamente, y aparte porque allá durante 6 meses han hecho caja, porque no le han pagado a nadie no el peso más. Entonces, cuando que hoy vengan a decir, miren, no podemos, pero lo que ha juntado de más, que esto ya ha sido público igual, ¿no? Lo que ha aumentado la recaudación. Entonces, obviamente nosotros ya políticamente también hacemos una lectura y es evidente que este gobierno también quiere empezar a hacer caja porque es el reducto, por así decirlo, que le ha quedado a nivel nacional y es donde sabemos que vamos a, con el ajuste nuestro vamos a pagar futuras campañas, vamos a seguir pagando futuros funcionarios que vienen a trabajar y se van el fin de semana a su lugar de residencia en Buenos Aires, vamos a seguir pagando el clientelismo político, ¿no? Muchos funcionarios que estaba destinado por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires a haber ido a buscar refugio. Exactamente, acá, ¿no? Es el último reducto y por eso también, digamos, acá la idea es sostener a este gobierno como sea, porque acá es muy claro que si de alguna forma ya le está yendo mal, pero si de alguna forma explota todo, obviamente este es el reducto que tiene. Exactamente, pero bueno, esto es parte de la ineficacia que han tenido durante todos estos años y de no haber generado realmente, como decimos, una política seria de trabajo, una política fuente genuina, una sociedad más organizada. Hoy uno, si mira a Santa Cruz, está peor que nunca. Sí. Si uno mira a nuestra ciudad, está horrible. Fea, y entonces, realmente indigna, porque a tanto dinero que venía, que se destinaba, y realmente estamos así en esta situación. No se ve. Va, sí se ve, sabemos dónde está. Sabemos dónde está. No está donde debe. Exactamente. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho tu presencia. Recuerdo a los que hayan pescado la conversación por la mitad, es Fernando Alarcón, representante de los trabajadores activos ante la caja, en el directorio de la Caja de Previsión Social, quien, podemos decirlo resumidamente, sostiene que la caja no se toca. Exactamente. La consigna primera. Y con respecto al tema de paritarias, recursos hay. Obviamente que recursos hay, y obviamente que este es un mensaje por ahí a todos los padres y a toda la sociedad. Nosotros, igual que todos los trabajadores, queremos que haya una solución. Sí. Realmente los trabajadores no es ni lindo ni grato estar de alguna forma apostado de la ruta, estar en una carpa con mucho frío en este momento, en estos momentos 8 bajo cero, en estos momentos donde el invierno pega con todo, y realmente si hubiera una propuesta seria para analizar, desde ya que estaríamos en las escuelas y brindando un servicio que es fundamental para los chicos, pero que a nosotros también como docente nos duele tener que estar en esta situación, ¿no? Pero hasta realmente ahora han sido todas maniobras de exactamente, pero el gobierno tiene que dar una respuesta seria. Porque aparte esto arrastra todo, o sea, uno lee por ahí la preocupación de los comerciantes, y sí, es obvio que el comerciante, si no hay poder adquisitivo, no va a venderla a nadie. Acá es todo una rueda en la cual podrían bajar los precios. Exactamente. Muchachos. Pero bueno, ese es otro tema. Ya tenemos un invitado para hablar de. Entonces, bueno, realmente nosotros esperamos que esta semana que viene haya una propuesta seria, y también recordar, porque ayer justamente hicimos una marcha hacia el Consejo de Educación de repudio hacia el presidente del Consejo de Educación, el profesor Borselli, ante la amenaza escrita que llegó a las escuelas hacia nuestros directivos, con una amenaza de iniciarles o pedirle información sumaria respecto a la famosa lista negra, ¿no? Sí. Con las cuales el gobierno intenta quebrar el paro. Y el gobierno tiene que dar una respuesta, porque a pesar de todo lo que han intentado para romper el reclamo salarial de los trabajadores, no lo han conseguido. Porque los directivos se han unido, la adhesión ha subido. Ha subido mucho, al punto de ser casi total en la mayoría de las escuelas después de esta amenaza hacia los directivos. Y sí queremos también mencionar que lamentablemente el profesor Borselli, al igual que en el año 2011, se ha prestado, ¿sí?, a esta política nefasta del kirchnerismo de la persecución y de apriete. ¿Sí? Entonces, realmente entendemos que su gestión, su nueva gestión, a poco de ser iniciada, ya es totalmente, totalmente negativa. ¿Sí? Este tipo de persecuciones, de amenazas ya en esta provincia, no corre más, los trabajadores no se la bancan, y realmente es triste que un profesor se preste a este tipo de cuestiones para castigar, para amedrentar y para incluso amenazar con dejar sin salarios a los docentes. Sí. Nosotros lo que tiene que entender el profesor Borselli es que nosotros somos laburantes que vivimos del sueldo de docente, pero somos laburantes. No somos millonarios, no somos testaferros, no tenemos estancias, no tenemos propiedades. ¿Sí? Somos laburantes y necesitamos el sueldo también para vivir. También hay que recordar, quizá él viva de sobres que vienen por debajo o de otro tipo de cuestiones de privilegio, pero nosotros vivimos de nuestro laburo. También hay que recordar que esta política de apriete durante mucho tiempo funcionó. Ahora obviamente se agotó, por suerte. Sí, ahora obviamente, sí. Y creo que el 2007 marcó también un quiebre muy importante en esta cuestión, ¿no? Pero bueno, esperemos que se solucionen los problemas, como decíamos antes. Bueno, ha sido Fernando Larcón, representante de los activos ante la Caja de Previsión Social. Gracias por tu presencia. El micrófono de nuestro programa queda a disposición de ustedes para cuando tengamos novedades, que esperemos que las haya y pronto y que sean buenas, ¿sí? Bueno, ya un saludo a todos los compañeros, fundamentalmente a todos los compañeros que están bancando la lucha en toda la provincia. Como decía anteriormente, la Mesa de Unidad Sindical está extendida en todas las localidades de la provincia. Los trabajadores están movilizados en las calles, volanteando en las rutas, con actividades de fondo de huelga, con visitas a los consejos deliberantes y exigiéndole a los diputados del pueblo que también se pronuncien por una solución a todos los conflictos. Y desde ya que, bueno, agradecerles a ustedes y también, bueno, dejarle un mensaje claro a la sociedad, ¿no? Que hoy los trabajadores realmente están peleando por un salario digno, que creo que es un derecho de todos los santacruceños. Acá nadie está pidiendo algo que sea ilegal o un privilegio. Acá los privilegios, como decía anteriormente, ya sabemos quiénes los han tenido. Y de sobra. Y da mucha bronca ver que hasta con un inmenso número de propiedades, que sabemos que son una parte de lo que tienen, que incluso sin utilizar, habiendo tanta gente que hoy vive realmente en condiciones deplorables, ¿sí? Trabajadores que viven en una casa, en una pequeña y muy precaria casa, que no tienen las comodidades mínimas, y ver que esta gente tiene semejantes propiedades, unos donde tantos, incluso ni siquiera las han utilizado, realmente es poca la reacción incluso del pueblo santacruceño. Sí, Porque nos quedamos cortos. Incluso da ganas hasta, digamos, de a veces de llorar por esta situación. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Gracias a vos por tu presencia. Vamos a un nuevo corto musical y después con otro segundo corto.